huyendo del ruedo. Meme su mana y hacer que esta matanza. El toro acorralado ha perdido la esperanza. Ya no puede más, solo es su pesadilla.